muy buenas tardes. Ya estamos en comunicación con Juan Cruz Gabaza, técnico de All Boys de básquet, que ayer estuvieron en el cruce por la Liga Federal ante Club Unión de Mar del Plata. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bien, todo tranqui. Contame, y bueno, y contale también a los oyentes, porque le explicamos a la audiencia, lamentablemente en la Liga Federal hace tiempo que se maneja a través de una plataforma que es League Pass, que si no se tiene ese servicio no se pueden ver la mayoría de los partidos. Ya que pasó esto con el encuentro de ayer All Boys, que jugó, decimos, contra Unión de Mar del Plata, ¿cuáles fueron los momentos buenos, los momentos malos, cosas para corregir desde la derrota de ayer? No, bueno, creo que primero Unión fue claramente ganador, tanto de los del partido acá como el partido en Mar del Plata. Uh-huh. Y después, bueno, nada, tuvimos un arranque por ahí un poquito mejor de que ellos. Los primeros minutos de juego estuvimos arriba por un par de puntos un rato y después creo que ellos controlaron bien el juego, nos superaron, jugaron mejor que nosotros, tuvieron más efectividad que nosotros y creo que esa es la diferencia. ¿En qué momento del partido sentí que fue el clic donde fue más superior a Unión de Mar del Plata a ustedes? No, creo que la clave fue el segundo cuarto, ¿no? Nos convierten en muchos puntos, nos vamos 20 puntos abajo al entretiempo, nos convierten en 60 puntos en contra. Entonces creo que ya el primer tiempo el partido estaba medio definido, porque es un equipo con jerarquía que cuando saca esa ventaja difícilmente la pierde. Así que creo que el segundo cuarto fue... por ahí el peor pasaje nuestro y el mejor de ellos. Dentro de lo negativo, como que pasa con cualquier eliminación que uno tiene, ¿qué es lo positivo que destacás a futuro, que decís, bueno, a pesar de la derrota me quedo con esto? No, obviamente que fue una temporada larga, conseguimos la mejor ocasión en la historia del club en torneo federal, terminamos entre los 16 mejores equipos del torneo, más de 100 equipos que lo comenzaron disputando, así que creo que el balance es totalmente positivo en ese sentido. También, bueno, consultarte y que le cuentes a la gente de esto de lo de que ha sido los cruces, el armado de los playoffs y lo injusto que hagan enfrentar al 1 y 2 de la fase regular en la primera ronda. Sí, la verdad que es algo que nada, no deja de sorprender a cualquiera que sigue un poco el deporte, ¿no? La realidad es esa, no se termina de comprender bien cuál es el criterio para cruzarnos tan a falta de tantas fechas para el cierre con el primer equipo de la zona, cruzar el 1 y el 2, pero bueno, la realidad es que tocó, lo tuvimos que asumir, tocó y Unión jugó mejor que nosotros y pasó merecidamente. Y bueno, quizás si hubiéramos estado en otra llave, ¿quién te dice? Capaz que estaríamos jugando todavía, así que no es una duda que no nos vamos a sacar nunca, así que contentos con el balance de torneo que hemos hecho y después calculo que en algún momento desde la Confederación se replantearán ese tipo de cosas, ¿no? De toda esta desprolijidad que se ha generado con esto. Sin lugar a duda y deberían de hacerlo. Por último, Juan, a futuro, ¿qué se le viene al Boys como torneo competitivo y qué objetivo te pones a vos a largo plazo? No, mirá, lo próximo es terminar el torneo provincial, que están las últimas fechas, ¿no? Arranca creo que la semana que viene los playoffs de semifinales y bueno, en caso de ganar la final. Y después, la verdad que no a futuro no hay nada más. Bien. Será cuestión de sentarse, ver... Si de continuar, si no, el club también analizará el suyo, así que hasta ahora es el provincial, que calculo que le quedarán 2-3 semanas y bueno, y después será todo, sentarse a ver algunas cuestiones. Allí en los provincial, ¿les tiene confianza el equipo que va a llegar lejos? ¿Cómo están? No, estamos bien, venimos invicto, le hemos dado mucho lugar a los juveniles, los mayores no han jugado por darle prioridad total al federal. Así que nada, el objetivo en el provincial obviamente que es de seguir desarrollando chicos, darle lugar a ellos para que sigan jugando y bueno, en base a eso competir. Excelente, muchísimas gracias, Juan, como siempre, y bueno, estaremos hablando más adelante cuando se estén dando los playoffs del torneo provincial. Dale, perfecto. Un saludo grande. Abrazo grande.